Establecemos un contacto telefónico en este momento con el alcalde de Quijos, Javier Vinuesa, con quien hablaremos sobre la declaratoria de Patrimonio Nacional al Camino del Arriero. Esto se llevó a cabo mediante la suscripción de un acuerdo ministerial el pasado 17 de octubre. Muy buenos días, bienvenido, gracias por atender este contacto. Buenos días, gracias a ustedes más bien que como medio de comunicación nos den esta apertura para poder informar y hacer conocer al país prácticamente de este logro que para nosotros pues es tan importante, el que se haya firmado ya pues el acuerdo ministerial en donde se declara como patrimonio nacional itinerario como es el Camino del Arriero. Señor alcalde, el ministro Raúl Pérez Torres ha manifestado que este hecho representa una carga simbólica que está atada a un sistema cultural, social, laboral, familiar y emocional, además de espiritual. Claro, justamente en nuestro medio, pues cuando todavía todos estos tres pues eran pequeños castillos, diría yo, de cuando todavía no existía ni siquiera carreteras, digamos, caminos carruzables, y no era pie o a caballo realizar esta labor, este trabajo, toda esa carga en los sectores de estos de Valle del Quijos y la ciudad de Quijos. Entonces, claro, con el tiempo también las familias que se entregaban un poco a este trabajo, como que iban haciendo patria en estos sectores, iban estableciéndose acá, y esto hace que se vuelva un vínculo hasta familiar y a partir de ahí social con todo lo que viene a ser luego el desarrollo en estos sectores con esta actividad como fue la arriería en su momento, y que hoy realmente sea un ícono para quienes habitamos acá por la importancia que dio esto al desarrollo, al progreso de estos pueblos. Entonces, nos sentimos, claro, muy orgullosos de tener hoy como identidad propia esta expresión cultural que hemos heredado de nuestros antepasados y que nos da la gran oportunidad de que lo hagamos propia y sintamos esa libertad de que podamos mantenerlo, sobre todo mantenerlo y difundir a todos y a todo el Ecuador, diría yo, que tenemos de excelencia cultural. El señor Joaquín Moscoso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural también había puesto de manifiesto que Quijos de alguna forma tiene un gran referente, porque también ya tienen una declaratoria de patrimonio dentro del centro histórico de Baeza. Claro, prácticamente para nosotros viene a ser una segunda declaratoria a nivel nacional. La primera justamente en el año 95, cuando el ministerio declara la ciudad de Baeza como ciudad patrimonio de la nación, la ciudad antigua de Baeza. Y hoy, el 2018, ya logramos otro reconocimiento más como patrimonio nacional, ahora el Camino del Arriero. Así que claro, tiene razón, es la segunda oportunidad que nuestro pueblo, principalmente nuestro Cantón Quijos, recibe este reconocimiento tan importante. Bueno, de alguna forma todos, en este caso, los habitantes de Quijos se sienten identificados con el Camino del Arriero. ¿A qué universo traslada este camino a toda la población? Bueno, en esta ocasión, para realizar justamente el estudio respectivo y sobre todo cumplir con los requisitos que requiere hoy una declaratoria, además cumpliendo con la nueva normativa que para esto existe, se tomó prácticamente un tramo que une a dos parroquias importantes, a la parroquia urbana como es Baeza y a una de las parroquias más grandes que tiene el cantón, que es la parroquia de San Francisco de Borja. y claro, el área que se tomó como parte del estudio es un tramo de aproximadamente unos 8 a 10 kilómetros de camino de herradura, en donde hay algunos sitios que están intactos, realmente están tal y cual estuvieron hace casi ya 100 años. Y bueno, este estudio realizado dentro de esta área, pues no solo se ha quedado ahí, sino que ha hecho que exista la posibilidad de integrar un poquito todo el cantón, todas las parroquias, llevando adelante una actualización del inventario arquitectónico. Diría actualización en lo que corresponde a Baeza por haber sido ya declarada ciudad patrimonio y tener un inventario. Lo hemos hecho por primera vez después del año 95, la actualización, y en lo que corresponde al resto de parroquias, de las 5 parroquias que tenemos, se ha realizado un inventario en cambio de cero, ¿no? Un registro de los bienes arquitectónicos patrimoniales que tenemos en esos lugares también. Entonces es un poco la cobertura que tiene este trabajo, pero en lo que corresponde al camino es este tramo que le comentaba, desde San Francisco de Borja hasta el sector del puente histórico acá en el barrio Guagrayaco de la ciudad de Baeza. Señor alcalde, ¿qué acciones se van a realizar ya para poder realizar el mantenimiento de este patrimonio? Bueno, dentro, o más bien dicho, uno de los productos que tiene este estudio realizado es justamente el plan de gestión, y este plan pues contiene más de un proyecto que tiene que ver con la conservación de este camino del arriero, ¿no? Entonces, prácticamente el estudio nos deja ya planteados los proyectos que se tienen que ejecutar en estos espacios, en esta área, digamos, de Camino del Arriero, de tal manera que nos toca trabajar mucho para hacerlo parte con recursos propios, lograr a través de la autogestión recursos de otras instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, cooperación internacional, y poder conservar justamente este espacio tan histórico, tan importante para nosotros. Señor alcalde, ¿hay alguna historia que muestre esa profunda conexión que hay entre el arriero y la mula? Claro, no, hay libros que se han hecho, tenemos también producciones realizadas por nuestro único historiador que tenemos acá en nuestro cantón, que es el doctor Wilson Gutiérrez, que además es, perdón, se me va el nombre, pero él es parte de la Academia Nacional de Historia como miembro numérico, se llama miembro numérico, es el único de acá de nuestra zona, de la Amazonía, diría yo, miembro numérico de la Academia, y a través de él pues se ha logrado rescatar la historia y tener algunos ejemplares en donde se puede un poco ilustrar y conocer un poco más a fondo de cómo ha sido esta actividad, cómo se ha llevado adelante pues ese trabajo entre el arriero y los mulares, justamente, que eran inseparables prácticamente, ¿no? Porque no podían faltar ninguno de los dos. Entonces, sí existe documentación de aquello, y le comento también que para dar mayor realce a esta declaratoria que hoy hemos obtenido y a todo este trabajo de remembrar lo que ha sido el arriero, la expresión del arriero en nuestro sector, estamos próximos a construir un monumento imponente al arriero, en donde, claro, los elementos principales son el arriero y las mulas. ¿Para cuándo más o menos tienen previsto que estará listo este monumento? Sí, estamos preparando actualmente los términos de referencia ya, espero muy pronto, en los próximos días, subir el proceso ya de contratación como corresponde, y yo estimo que para el mes de enero, empezando el año próximo, estar listo ya este monumento. Bueno, se avecina ya un feriado aquí en nuestro país, y usted como alcalde, pues podría hacer ya una convocatoria de alguna forma para que los ecuatorianos y extranjeros puedan ir y visitar el Camino del Arriero. Sí, totalmente. Parte del agradecimiento que hacía en un inicio pues a la apertura que nos dan ustedes. Es justamente esto, ¿no? Que el país conozca, que el Ecuador sepa de que acá hay una manifestación cultural, una expresión que queremos que lo vayan conociendo, que vengan, que participen, porque esa sería la mejor forma de conocer de esta historia. Al igual que muchas manifestaciones culturales que tenemos en el país, el Paseo del Chagre, el Paseo del Montubio, la Mama Negra, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de manifestaciones reconocidas a nivel nacional. Hoy tenemos una más, como es esta del Camino del Arriero, y les invito para que puedan venir y conocer estos caminos que están llenos de mucha historia, como decía, y sobre todo mucho paisaje, mucha naturaleza, recursos hídricos, unas cascadas maravillosas. Es un paisaje único, en realidad, el que se puede vivir cuando se camina, por valga la redundancia, por estos caminos del arriero. Así que les invito a que vengan, a que conozcan. Nosotros llevamos la fiesta principal en el mes de mayo, para la primera semana de mayo. Estaremos haciendo una fiesta grande, ahora que estaríamos además ya haciéndolo con este reconocimiento, por primera vez ya reconocido a nivel nacional, pero queremos igual en los próximos días tener la presencia del ministro Raúl Pérez acá en nuestro cantón, que lo ha confirmado. Estamos solo definiendo la fecha exacta y vamos a remembrar nuevamente a través de un paseo a caballo, principalmente, que es lo que hacemos ahora, por parte del camino del arriero. Vamos a recorrer y vamos a hacer toda una fiesta de agradecimiento y reconocimiento por este logro. ¿Cómo llegamos a Quijos, señor alcalde? Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Ustedes tienen que simplemente tomar la dirección Quito Pifo Baeza, que es lo más común, ¿no?, que se lo conoce. Y si no, pues pueden guiarse por la vía Quito Pifo Laguagrio o Quito Pifo Tena, pero al final siempre van a pasar por Baeza. Entonces es la única vía que tenemos hacia este sector nororiente de la Amazonía, las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana. Así que por Pifo, donde inicia nuestra ruta del agua, además, que lo estamos promocionando a nivel nacional muy fuerte, toda esta ruta hasta el cantón Putumayo, en la frontera con Colombia, toda esta ruta turística. Entonces acá, cuando inicia la ruta, justamente el primer cantón es Quijos, a unos 30, 40 minutos de Papallacta, de la parroquia Papallacta, que también es muy conocida por sus aguas termales. Estamos llegando a Baeza sin ningún problema, ¿no? No demoran más que una hora y media, dos horas máximo, a un ritmo prudente, tranquilos, pueden llegar hasta Baeza. Bueno, además de esa maravilla que usted nos acaba de mencionar, en cuanto a gastronomía, ¿con qué contaremos, señor alcalde? Siempre nos falta, pues, en nuestro sector, pues, los restaurantes y todos los sitios donde se vende alimentos, en este caso, pues, los restaurantes, patio de comidas que tenemos también acá en nuestro paseo comercial. Siempre hay una comida exquisita, la buena trucha preparada de muchas maneras, y, en fin, algunas creatividades que de a poco se van logrando tener acá. Les invitamos más bien a degustar de toda esta gastronomía que tenemos. Sin duda que les va a gustar, que les va a encantar. Así que invitados más bien a visitarnos, y sobre todo hay un calor de nuestra gente único, pues una amabilidad siempre sincera, y podemos recibirles con los brazos abiertos y que disfruten el tiempo que puedan estar acá en nuestro cantón. Bueno, queremos agradecer la participación del alcalde de Quijos, Javier Vinuesa, con quien hemos conocido los detalles sobre la declaratoria de patrimonio cultural del Camino del Arriero, a la vez que a todos les hacemos la invitación para que puedan conocer, visitar este cantón que nos ofrece ya, pues miren ustedes, una naturaleza espectacular, además de grandes proyectos, y del Camino del Arriero, ese contacto que ha habido por más de 100 años entre un arriero y una mula. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. A usted, muchísimas gracias, y finalizo con algo que se me olvidaba en el tema gastronómico. Pues les comento que también el arriero tenía su comida típica, ¿no? Su cucayo, que se lo llama, y que es algo también de lo que pueden disfrutar y degustar acá en nuestro cantón. Así que muchísimas gracias, un saludo a todos y todos quienes nos han escuchado.